Buenas, aquí estamos en La Contratertulia, una semana más, este programa que emitimos en Radio Hora, la emisora libre autogestionada de Madrid. La Contratertulia, un programa con una historia de 146 ediciones ya, que hacemos con la de hoy, 146 programas. 146 programas grabados porque ha habido más de uno fallido, pero igual da. Bueno, lo dicho, estamos aquí el 3 de abril de 2017, el lunes, grabando esta contratertulia. Estamos aquí tres contratertulianos de los más habituales después de la temporal baja de Perú. Y vamos a comenzar el programa de hoy. Recordamos que la siguiente semana vamos a tener un programa especial sobre el tema de la violencia de género y todo lo que alrededor de él se puede hablar y comentar de diferentes puntos de vista, con gente y con mujeres que conocen el tema, que se lo trabajan, que lo han sufrido y bueno, y que hay un programa que parece que va a ser interesante. Lo dicho, el programa está especial para la próxima semana, el día 10. Y ahora mismo vamos a comenzar ya con el programa de hoy, día 3 de abril, para lo que animo a los otros dos que me acompañan aquí a que se manifiesten por el micrófono. No, a la tala, no, a la tala, ya me he manifestado. Hola, buenas tardes. Eso es todo lo que ibas a... Esperaba que introdujeras algún tema o algo un poco más así, no solo saludar. Bueno, pues entonces voy a introducir un tema. Después de haber caído nosotros víctimas también de la manipulación mediática, quiero entonar un mea culpa. Y bueno, es que es tan evidente las cosas que yo creo que hay que tratarlo un poquito. Yo también entono ese tea culpa. Estaba intentando coger el chiste, pero no lo cogí. Entonces, bueno, me refiero que está claro que desde el sistema y con toda la red mediática, toda la panoplia mediática de supuestos distintos grupos de comunicación que en el fondo tienen las mismas raíces y desde luego que pertenecen todos al mismo sistema, pues caemos a veces inopinadamente y sin poder evitarlo, como embestimos como toros bravidos ante las muletas que nos sacan constantemente con temas absurdos y con gilipolleces varias que son tan de vivos colores y tan atractivas y la gente entra tan al trapo que no podemos evitar caer en ello. Pero yo creo que es un momento de comentarlo, ¿no? Es evidente que estamos en un momento social y mediático en el que estamos siendo víctimas de la estrategia de la distracción, dentro del famoso decálogo de las 10 pasos a las 10 estrategias de la manipulación mediática de Noam Chomsky, tan por todos conocidos. Pues bueno, yo creo que últimamente, estas últimas semanas, estos últimos meses, es evidente que estamos en la estrategia de la distracción, que dice así: el elemento primordial del control social es la estrategia de la distracción, que consiste en desviar la atención del público de los problemas importantes y de los cambios decididos por las élites políticas y económicas mediante la técnica del diluvio o inundación de continuas distracciones de informaciones insignificantes. Mantener la atención del público distraída, lejos de los verdaderos problemas sociales, cautivada por temas sin importancia real. Yo creo que si hacemos un repaso a las últimas semanas, nos salen unos cuantos temas que han sido monográficos. Bueno, más que semana, yo diría, bueno, casi años ya. Y años, pero vamos, es que lo de estas últimas semanas ha sido muy constante. Es que parecía que llegaba el lunes nuevo, tema nuevo, ¿no? Y todo el mundo corriendo a opinar sobre ese tema, tigres y leones, ¿no? Ya sé, en su momento, yo qué sé, el famoso el autobús, que nosotros dedicamos incluso prácticamente un monográfico, ¿no?, al famoso autobús transfobo de Acteoir. Se convirtió en un tema que durante más de 2 semanas monopolizó prácticamente todos los medios de comunicación, tertulias, opinión, reportajes, etcétera. Luego, otro tema bastante parecido que no ha llegado a catalizar, pero ha estado ahí un poquito en una situación de preebullición, que fue el de los estibadores, ¿no? Además, siempre eso, como tigres y leones, dos grupos, unos a favor, otros en contra, la gente predispuesta para opinar constantemente a 7-Eleven, 27 días a la semana, 24 horas al día opinando sobre un tema hasta que sale el siguiente. Luego llegó, pues ahora hemos estado con el tema de la Audiencia Nacional y sus persecuciones a los tuiteros, y en este caso el caso Cassandra, para, sin solución de continuidad, meternos una vez más, y gracias a la pérfida Albión en este caso, en el tema de Gibraltar, que en este caso, siendo tan recurrente para los políticos españoles para manipular a la gente, como hace un par de veranos, ¿no?, cuando había que hacer ciertas reformas, no sé si eran fiscales o laborales, que volvió a salir el tema aquello, que si el tabaco, que si la valla, que si el acero, si el abro. En este caso ha sido un tema que el propio gobierno inglés ha necesitado sacarlo, y parece que bueno, que imagino que el gobierno español pues acepta el envite y vuelve a convertirse en el tema al que debatir, pero ya llegando a unos niveles de estulticia galopante, ¿no? Ya con declaraciones ahí de tono hasta belicista o de de patrioterismo extremo, de nacionalismo extremo y imperialista, lo que en Inglaterra en el siglo XIX se llamaba jingoísmo, que parece que vuelve a estar de moda, ¿no? Viendo lo que opinan algunos políticos británicos, pero bueno, es constantemente, es un no parar, es como cuando ibas rampa abajo por tu barrio con la bicicleta sin frenos, ahí ya no se puede parar de pedalear en esta vorágine constante de temas sobre los que opinar y que parece que son lo más fundamental y lo más importante del mundo, y que, bueno, una vez masticado y quitado el sabor, como un chicle, se escupe y sin parar se mete en la boca otro tema para tener a la gente completamente distraída. Sí, bueno, esto no es nada nuevo, sí que desde luego cada vez es más, y esto desde luego no sucedía hace no tantas décadas. Por supuesto, esa paradoja, ¿no? Esa idea de que ahora hay más información que antes, hay más libertad de información, de opinión y todo eso, porque hay más medios de comunicación, es totalmente falso, ¿no? Se hace, cuando yo era pequeño, hace ya unas cuantas décadas y unos lustros tal, cuando yo era pequeño, pues había la televisión, de hecho, no emitía ni las 24 horas, había dos canales, echaban unas cuantas cosas, unas películas, unos noticiarios y ya está. La tele empezó a ampliar, se han hecho más canales de tele, de radio. O sea, ahora mismo, pues en la tele tú coges el mando y yo ahora mismo, alguien sería capaz de decir cuántos canales de televisión hay, porque yo no me atrevería, no tengo ni puñetera idea. Cambiar de canal, hay 800 canales de todo tipo, de televisión, medios de comunicación, de radio, de internet, periódicos digitales. O sea, el aluvión es exagerado. ¿Qué pasa? Porque ahora es mucho más fácil, desde luego. La gente antes tenía otras dedicaciones y el estar recibiendo directamente información, ¿no? Información desde arriba, desde luego, porque son los de arriba los que la producen y los que la criban y los que nos la dan cuando y como a ellos les parece. Estar recibiendo información no es una cosa que pudiera pasar como antes, que la gente decía, vamos a ver el noticiario, decía, ¿no? Veía las noticias y poco más. O el parte, como decía la gente. Directamente como herencia, sí, de, sí. De vamos la a ver el parte, ¿no? De hecho, parte. Gente que conozco yo o que conocí hasta hace muy poco, pues decía, vamos a ver el parte. Pero ya no es eso, ahora es todo el santo día, encima aguantando ya no, por un lado, pues eso, desde todo lo que has dicho, todos esos temas, desde la preponderancia exagerada del deporte, por ejemplo, desde todas las tertulias gilipollezcas, las mierdas del corazón, de los cotilleos, todo tipo de tontería, es absoluto. O sea, tú podrías tirarte, de hecho, ahora mismo, cambiando de canal, toda la santa vida oyendo gilipolleces, Sin parar un segundo, solo con cambiar de canal, vamos. Antes se decía que en tiempos de Estrabón una ardilla podía cruzar la península ibérica sin bajarse de un árbol. Hoy en día podríamos cruzar el año entero sin dejar de oír gilipolleces en los medios de comunicación. Sí, ¿no? toda la vida, de hecho. Entonces, bueno, una de las cosas, yo que sí veo es un cambio que se ha convertido a la gente en cómplice y en partícipe de todo esto, ¿no? Con el tema de las redes sociales. La superdemocracia, sí, opina. Llama al número tal y di qué opina. No solo eso, sino cada uno en sus redes sociales, sus Twitter, sus Facebook, sus Instagram o las miles de mierdas, sus Telegram para los más alternativos o las mil mierdas que haya por ahí. La gente enseguida, además, le encanta. Es como las películas aquellas que en una batalla le daban el que llevaba la bandera y rápidamente llegaba otro para enarbolar esa bandera y seguir avanzando. Pues aquí pasa lo mismo. Si desde los medios se da una opinión, digo rápidamente, o me sumo a ella o me opongo radicalmente a ella, pero impido que caiga al suelo opinando constantemente, ¿no? Se participa en linchamientos mediáticos, se opine, se deja de opinar sin ningún fundamento, siempre desde una superficialidad más absoluta, que es uno de los principales engaños, ¿no? de este método, creer que estás informado sin nunca llegar a empaparte de ningún tema ni tener más fuente que las cuatro o cinco reguerillos que te aplican desde el sistema, ¿no? O incluso ya cayendo directamente cada vez más en lo que llaman algunos la posverdad y otros se llaman directamente el bulo, la mentira y la manipulación. La gente repite, reenlaza, retuitea noticias y cosas que no han sucedido nunca, simplemente en base a que el titular que ven le parece empático con su autodenominada forma de pensar, de ver el mundo, y se postea, se replica y se extiende cosas que luego en realidad o no hay nada detrás, o muchas veces hay lo contrario de lo que aparenta, que simplemente sin pasarte del titular la gente pues comparte. Entonces yo creo que estamos en una mezcla, eso, en la una de las formas más típicas de anular la información, que es el exceso de estímulos, el ruido mediático constante en el que estamos, ¿no? Es como cuando te entra tanto ruido en el transistor, en la radio, que solo se oye un zumbido, pues ahí estamos. Sí, y bueno, y sin querer, evidentemente ha habido se ha habido unos cambios en apenas 30 años, porque el ejemplo que tú estás hablando de cuando la gente veía el parte y veíamos solo la 1 y la 2, no es tan lejano en el tiempo. No, claro. Ya ha habido, o sea, unos cambios, o sea, que seguramente algunos de los que nos hubieran comentado a nuestros padres, si lo hubieran comentado esto hace 30 años, no se lo hubieran creído, ¿sabes? Porque, bueno, la sociedad funciona de una manera que era imprevisible que se fueran a producir unos cambios tan radicales, y, o sea, a nivel cualitativo tan amplio, ¿no? En tan poco tiempo, ¿no? Y llegamos así a día de hoy donde, vamos, nos podíamos quedar sin calificativos para describir el papel de los medios de comunicación y el papel que juegan, cómo tratan la información. De hecho, bueno, o sea, nos tenemos sin calificativos, que hemos estado ya a través de muchos programas, hemos demostrado cómo es la mentira la que manda, la que causa sensación. La verdad es aburrida, mucha frustración, ¿no? Como decían. No, mucha, no decía otra cosa, pero bueno, así queda mejor. No decía, bueno. Pues entonces, bueno, tampoco. No sé si. Yo por mi parte no voy a insistir en ello, pero sí que retomando el primer punto sobre las 10 medidas de estrategias para la manipulación mediática, tomando ese punto que tú has comentado, pues por un lado. Y también que tiene que ver con lo último que has añadido, es decir, o sea, esto no es nada nuevo, no es nada nuevo, o sea, siempre se ha utilizado para despistar, crear darle bombo a ciertas noticias y mucha relevancia para luego despistarte y tratar a oscuras ciertos temas que son de mucha más relevancia. Pero en esto, por ejemplo, la diferencia, en esto que decía antes, con hace medianamente poco, 20 o 30 años, era de que había mucha vida social en las calles, era una época muy efervescente a todos los niveles y, por ejemplo, con mucha conflictividad en el plano laboral y con mucha gente que todavía tenía el papel de proletariado clásico o de obrero clásico, ¿no? Por decirlo de alguna manera. O de vecino clásico, si me apuras. O de vecino clásico, pero que estaba en contacto, en su barrio vivían obreros como él, que si no trabajaban en el mismo ramo laboral, compartían bastantes cosas, ¿no? Entonces, es decir, era mucho más difícil de alguna manera despistar, porque la gente tenía mucha más cercanía con su realidad o con la realidad social del momento. Hoy en día, pues claro, estamos hablando ya de otra generación totalmente, de esos cambios sociales que ha habido tan radicales, y evidentemente pueden estar hablando de cualquier cosa porque tú realmente no sabes ni lo que está pasando. O sea, ya aparte que no exista esa convivencia entre vecinos, entre compañeros de trabajo y esa solidaridad, ya no estoy hablando, no estoy pidiendo ni mucho menos eso, pero aunque no exista eso, no existe una propia perspectiva de por dónde puede ir la realidad, con lo cual te las pueden meter dobladas que tú ni te enteras. Y luego con esto, y ya, ahora, dando el ejemplo de los tiempos modernos, es decir, o sea, no solo que te despisten, sino que hay tal flujo de información, hay tal cantidad de información y tal flujo acelerado de esa información que es que tienen barra libre, o sea, es decir, porque hoy te meto esta tontería y dentro de 3 días así a ti se te ha pasado y yo descargo con la nueva con la tontería nueva y tú ya la de la anterior ni siquiera te acuerdas si era verdad o era mentira o de qué color era el caballo blanco de Santiago, ¿no? Entonces, claro, es mucho más proclive a que cuelen este tipo de estrategias, ¿no? Sí, primero porque se han juntado cosas como la abundancia de medios de comunicación, sin embargo, con un mensaje que es el mismo, que es echar la misma mierda, porque digo, si por ejemplo, si nos retrotraemos en la historia, por ejemplo, hace ahora mismo prácticamente, bueno, hace 80 años, ¿no? Estamos hablando del aniversario de la Guerra Civil Revolución Española, hace 80 años había increíblemente un montón de publicaciones y un montón incluso de diarios de diferentes fuerzas vivas sociales, o sea, de diarios de los socialistas, un montón de publicaciones semanarios, diarios anarquistas, de todo. Mira, aunque fuera de la Falange, había una verdad, había un montón de publicaciones, un montón de gente que expresaba cosas diferentes y que de verdad había periodismo de verdad y había un poco. Pero ahora mismo es que lo que hay es todo lo mismo, solo son defensores fanáticos del capitalismo y de la democracia parlamentaria, eso es lo único que hay, ¿no? Afectos totalmente al sistema. Todos los medios son eso, no hay ninguna disidencia en absoluto, ni ninguna gente que plantee un proyecto social alternativo o de superación de este o diferente a este. Eso es lo primero. Todos defienden la misma mierda, para empezar, que es lo que hay, la dictadura existente ahora. Todos la defienden. no hay disidencia nada. Sin embargo, antes había un montón y la inmensa mayoría de ellos, de hechos, de las publicaciones de la época, la mayoría pues eran disidentes, se puede decir prácticamente, ¿no? Por lo menos en número de cabeceras. Y había muchas, eso hoy es impensable. Hoy no hay y lo que hay es todo lo mismo. Por otro lado, hay otra cosa. La combinación con lo que con la mierda esta digital de los ordenadores, los teléfonos, los tweets, eso no existía hasta hace poquísimo. Y también dices tú las generaciones, también digo yo una cosa. Estas cosas nuevas que han salido no las utilizan solo los chavales, sino vete en el metro y mira a la gente que está en los vagones. O sea, todo el mundo, da igual que tenga que cuando aparecieron los móviles y se generalizaron en su vida, él tuviera 5 años, tuviera 20 años, tuviera 40 años, tuviera 60 años, prácticamente todo el mundo ha entrado a saco y con pocas excepciones ha sido absorbido por estos nuevos mecanismos, ¿no? De control absoluto y de enredarte en esas gilipolleces de retuitear los WhatsApps, el esto y a la pérdida de tiempo que lleva. No, pero ahí sigue habiendo una diferencia de sí, porcentaje sí, pero, por edad de quién utiliza y de cómo se utilizan, digamos, sí, estos dispositivos. Seguro que se utilizan más en un colegio de enseñanza secundaria que en un geriátrico, no lo niego, pero vamos, que también se extiende cada vez más, ¿eh? Claro, no, o sea, no, que... sí, pero yo no me refería solo al uso de la tecnología, sino al cambio social en sí, al cambio, los cambios generacionales, es decir, nuestros padres y tal, trabajaba, o sea, digamos que el tejido laboral y el tejido vecinal que había entonces es que no tiene nada que ver con el que hay ahora, precisamente porque han cambiado la cultura del trabajo asalariado, sí, ha por cambiado... Eso, ¿qué fue antes, el huevo o la gallina? Claro, entonces yo me refería a todo eso como capacidad de comprensión de lo que ocurre hoy en día. El deterioro de la vida social, que lo podemos llamar así, ¿no? Deterioro de la vida social y comunicacional entre las comunidades humanas y tal, ¿es lo que al deteriorar se ha propiciado todo esto o ha sido al revés? ¿Todo esto es lo que lo ha deteriorado? Yo lo tengo bastante claro, ¿no? Que todo esto va pues a deteriorar y a liquidarlo todo, ¿no? Y a dejar a la gente absolutamente inerme si no lo estamos ya. Bueno, estuvimos comentando además, pues eso, el nivel, por ejemplo, de... que no nos atrevemos ni a llamarlo así, en el programa pasado creo que fue, ¿no? De lo que... del periodismo, el nivel al que está ahora mismo el periodismo, el tipo de periodismo que hay aquí, esas cosas, ¿no? Pues eso, que no hay nada. Entonces, todos los medios de comunicación en manos de la misma gente, nada más que echando mierda, tonterías y gilipolleces, a cual más gorda, enredando a la gente en ridículos. La gente, como bien dice aquí Redding, le ponen un capote y todo el mundo entra ahí con la cabeza. Nosotros también a veces, ¿no? A la tontería que te sacan y eso. Y evitando, no evitando, sino que es que no se habla de los temas importantes, porque los temas importantes, desgraciadamente, hoy ya no existen. Ya a nadie le importan. A nadie en la vida se le puede ocurrir ahora hacer un debate, ni pensar, ni a ninguna persona le hubieras conversar una conversación de entre nadie sobre, yo qué sé, sobre el porqué de la propiedad, o sobre el sentido del trabajo asalariado, o sobre el capitalismo como sistema. O sea, es que esas cosas no se hablan, nadie se habla, porque eso ya no se habla, eso se da por hecho. Este es el mundo que hay, ya está. Ha sido asumido, esta mierda de mundo es el que hay, y ya dentro de la mierda que hay, pues vamos a ver qué podemos hacer, divertirnos más o menos, ser más pero que a nadie se le ocurre plantear nada que salga de esto que hay, y cada vez más simplificado todo, por supuesto. Entonces, eso, un poco hacen a la gente ponerse, en teoría, entre más carcas y más progres con tonterías como lo del autobús o con otras chorradas, y se acabó lo que se daba. De hecho, incluso hasta... Bueno, no, nada, me callo la boca, que igual estoy especulando. Iba a hacer pues una... no especules. Que especule él. Sí que tengo una pregunta para ustedes, también yo tengo alguna respuesta, pero quiero saber. ¿Cómo están ustedes? No, por ejemplo... Tengo una pregunta para usted. ¿Cómo hemos empezado el programa? Con el punto que hemos empezado el programa, tiene que basándonos en eso. ¿Por qué creéis que ahora están salpicando con tanta mierda? ¿De qué nos quieren despistar? Yo creo que no es que estén salpicando ahora con más mierda que antes ni que mañana. Simplemente no es que quieran despistar de nada. Yo creo que ahora mismo la victoria de los que mandan es tan absoluta, tan rotunda y tan innegable, y la oposición es tan inexistente, y lo poco que hay, la poca vida inteligente, se puede decir, que hay, es tan residual y tan reducida que realmente no creo que tampoco tengan especial necesidad. Hombre, desde luego, pues entre otras cosas, porque ahora mismo ya a la gente la han reducido a tal consumidora de mierda que si le dan una cosa que no sea mierda, probablemente ya no le guste. De todas formas, yo creo que sí que puede haber una aceleración por el típico efecto de enganche, de saturación, ¿no? Para mantener el mismo efecto tienes que aumentar la dosis y la intensidad de la misma. Es algo tan sencillo como eso. Entonces ya, como cada vez más la gente... este tipo de oleadas y oleadas son más breves, son más fugaces, son más un chispazo en el firmamento, pero por el propio efecto de la aceleración de la sensación, digamos, de la vida digital, ¿no? El contraste, un tuit o una noticia que causó un escándalo hace 3 días... 100 horas después es algo del paleolítico superior, prácticamente. De desfasada. Entonces yo creo que puede haber un poquito de eso y... Pero bueno, lo triste es que todo el debate, por ejemplo, este, que si los tuits del César Trestrestrestrestrestrestrestrestrestrestrestrestrestrestrestrestrestrestrestrestrestrestrestrestrestrestrestrestrestrestrestrestrestrestrestrestrestrestrestrestrestrestrestrestrestrestrestrestrestrestrestrestrestrestrestrestrestrestrestrestrestrestrestrestrestrestrestrestrestrestrestrestrestrestrestrestrestrestrestrestrestrestrestrestrestrestrestrestrestrestrestrestrestrestrestrestrestrestrestrestrestrestrestrestrestrestrestrestrestrestrestrestrestrestrestrestrestrestrestrestrestrestrestrestrestrestrestrestrestrestrestrestrestrestrestrestrestrestrestrestrestrestrestrestrestrestrestrestrestrestrestrestrestrestrestrestrestrestrestrestrestrestrestrestrestrestrestrestrestrestrestrestrestrestrestrestrestrestrestrestrestrestrestrestrestrestrestrestrestrestrestr Sanda condonada un año por el de Carrero Blanco, que si no, o sea, todas estas cosas, vale, pero es que lo triste es que encima, vale, puede ser más o menos escandaloso y luego es que condena a la gente por eso, pero lo triste es que a lo más que puede llegar a hacer la gente, el máximo compromiso o la acción más subversiva que puede hacer una persona hoy en día parece ser que es solo poner a una gilipollez más o menos grande en Twitter. O sea, eso es lo más. Eso es, esos son los luchadores sociales de hoy, que son represaliados por el Estado opresor, por poner gilipolleces en el teléfono, con ese gran compromiso social. Bueno, hay otro, o sea, hay otro ejemplo de compromiso que es propio de este, está, yo no sé si será una persona de la vieja militancia o algo, pero el día 29 de marzo ha habido una persona que se ha autoinculpado en una comisaría de Valladolid por, en solidaridad por el caso Cassandra, se ha autoinculpado en comisaría por como cómplice de enaltecimiento de terrorismo con el tema de los chistes y tal. Entonces ha habido alguien que ha salido más allá de... la verdad es que podría haber sido algo perfectamente factible, una cosa masiva de que cientos de mil personas nos presentemos en juzgados y en comisaría y diciendo, oiga, en el año entre el año 89 y el 98 conté cientos de chistes de que hoy serían... Sí, pero por otro lado no sería la entrada al capote ese que tú has dicho antes. Claro, sí, claro, sí, pero bueno, pero claramente, no, no, pregunto. Pero, hombre, sí, sí, no. De hecho, ha habido mucha gente que ha retuiteado lo de lo de Cassandra. Yo, en ese momento, a mí es que me parece mal que manden un Twitter más que lo retuiteen todavía. O sea, yo no pienso retuitear nada, así lo digo. No tengo Twitter ni pienso retuitear nada. Pues ya está, pero eso... Yo lo he retuiteado pero escribiendo con un lápiz en la puerta de un cuarto de baño. Como a, mí no, época, a mí no, ¿no? me parece ni bien ni mal. Yo en verdad no tengo capacidad para... Yo no tengo Twitter, pero tampoco tengo capacidad para valorar si eso es más o menos que lo que sea, ¿sabes? Yo creo que... que yo no, o sea, es como meterse en un pleno debate ya de todos los cacharros tecnológicos y de realmente... Pero mira, en este caso precisamente salimos del mero cacharro tecnológico y entramos en el mundo real y burocrático, porque si esto ocurre y miles de personas lo hacen, pones en un verdadero problema al sistema judicial, claro. Y al propio sistema, las comisarías. En este caso, este señor que fue a la comisaría de Valladolid ya allí causó un descalabramiento del sistema. El policía que le atendió tuvo que llamar a un superior. En su día había causado un descalabramiento, pero no el sistema, claro, sino suyo. Pero pues, además se ve que era un hombre madurito de 51 años que se ve que tenía más práctica en el pasado con autoinculpaciones y cosas de ese estilo, pero que fue ahí con varias fotocopias de su propio Facebook y tal como prueba para autoinculparse. Y claro, el madero de turno se vio en un compromiso y tuvo que llamar ahí al inspector a que fuera para decir qué coño hago con esto. Pues imagínate eso multiplicado por 100.000. En este caso, puede que por un lado sí sea caer en el tema mediático, pero por otro lado estás pasando en el mundo real porque van a tener que gestionarse miles de denuncias, claro, que van a llegar a miles de juzgados y van a tener que tratarse de alguna manera. Te estás intentando dar respuesta a un apartado de represión, ¿no? Por ejemplo, y de hecho se nota que tiene edad el que fue a inculparse, porque yo era lo que iba a decir. Yo cuando leí estos retweets que se habían enviado, lo primero que vi, coño, esto, pues una inculpación como la de antes, ir todos a saturar los juzgados, no sé qué, no sé cuánto, y lo pensé, mira, el de Valladolid. La propia Audiencia Nacional, que debe ser que tiene muy pocas cosas. Para mí sí que sería una respuesta bastante práctica y que podría dar sus resultados, es decir, dar la vuelta, te aprovechas del boom mediático, porque va a seguir, luego seguramente lo silenciarían cuando se les pudiera ir de las manos, pero la primera de cambio va a salir, y desde luego sí que saturas, vamos, y tal como está hoy en día, que no hace falta mucho pues para saturar los juzgados, que de por sí están saturados. Os invito a ambos a hacer una asociación de del tuit subversivo. Tuit naranja, escribe fino. Tuit, ¿habéis visto alguna inconveniencia en el programa de hoy? Ya están aquí. Que llaman a la puerta. Ya tenemos que pasar a la puerta del orden. Bueno, pues eso, ¿no? Que estamos diciendo. A ver, vamos a continuar aquí un poco. ¿Con qué tema seguimos? Me estoy despistando, me voy, me pierdo y ya no sé ni dónde estaba. Estamos con los tuits. Vale, yo quiero pasar de tuits a otra cosa mediática que es... Yo quiero decir una cosa, un momento... ¿A qué preguntas si luego no dejas? No, es que no quiero que se me olvide, porque la verdad, no sé si lo habéis visto, sí que es una de las noticias que han dado por la tele esta semana. No sé si lo habéis visto, es un acto de protesta, ¿eh? Que también es un acto de protesta que se ha utilizado incluso en el Estado español, ¿vale? Más en otros lugares, de mayor altitud, y lo ha protagonizado un refugiado desesperado. No sé si lo visteis por la tele, un refugiado desesperado, salían las imágenes que se quemó a lo bonzo. ¿Lo visteis? No, pregunto, ¿visteis las imágenes? Pues un refugiado, no me acuerdo si era en Italia o en Grecia, lo mismo me da, que estaba ya no sé cuánto tiempo metido en un centro, estaba totalmente desesperado y se ve cómo se rocía con gasolina y se quema, seguimos, sale corriendo, ardiendo, y bueno, pues imaginaros, ¿no?, el horror que es de las peores lesiones que hay, que son las quemaduras. No sé si habrá muerto ya o habrá quedado, o morirá dentro de un tiempo, habrá quedado, desde luego, terriblemente herido y con unas heridas de lo más doloroso, ¿no? Pero eso es llevar a la gente a tal grado de desesperación. Y como manera de protesta, no llaman de un tuit ni tontería de esta, sino que se queme vivo. Que se queme vivo. Eso ha pasado esta semana aquí en la Europa esta, ¿no?, de los derechos humanos. La verdad es que la imagen de ese hombre, de esa forma de protesta tan, se puede decir, no sé cómo decir, tan extrema y tan horrible, ¿no?, de la autolesión más dolorosa y más horripilante, como es quemarse vivo con gasolina, pues eso hizo un refugiado, ¿no? Entonces, pues eso es lo que está pasando. Mientras hay gente que sí debate sobre si protestar, que si mandar un tuit o tal, que está muy bien, hay gente que se está quemando viva. Y eso está pasando ahora aquí, no estamos hablando del Tíbet de los años no sé qué, no es aquí, ¿no?, en Europa, refugiados pegándose fuego. Era en Vietnam donde empezó. Entonces yo eso por lo menos vi eso de pasada, ¿no?, un rato de los que estaba viendo, de los pocos que he visto la tele, y desde luego quería por lo menos aquí comentarlo, porque me pareció pues una cosa que hay que tener en cuenta, porque para llegar a hacer eso hay que haber sido empujado mucho a la desesperación. Claro, también para jugarte la vida, ¿no? En barcazas de mierda donde se ahogan todos los días y todas las semanas tantísima gente. Pero bueno, lo que decimos, este mundo en el que pasan estas cosas y que sin embargo se entretiene en debatir sobre todas esas tonterías que estamos diciendo que nos ponen delante, pues desde luego no va hacia ningún lugar bueno, ¿no? Pues yo quería hacer un comentario que nos han vendido, también cayendo una vez más en esto, supongo, en el debate, pero bueno, aquí yo creo que podemos rascar un poquito más precisamente en el debate económico y en el debate social que nos interesa, y es el gran bombo que se ha dado al filantrópico acto de nuestro gran egregio don Amancio, que ha donado 320 millones de euros para la investigación contra el cáncer en España y tal, ¿no? Por suerte, mira, ahí sí que se ha visto que ahí ha habido una capacidad de reacción bastante más profunda y más rápida, pese a que haya habido una gran horda de palmeros que claro, lo de siempre, el hombre es a sí mismo, o bueno, mira, para algo bueno que hacen, esto sí que no se puede criticar nada, lo que haga alguna gente siempre lo van a criticar estos frustrados y estos resentidos, este tipo de cosas. Recordamos que pues Amancio Ortega, uno de los hombres más ricos del mundo, el hombre más rico de España, seguido por su hija, y el otro día comentamos que probablemente su perro sea la tercera entidad más rica del país, ¿no? En este caso, probablemente todo gran autoesfuerzo y el emprendimiento y esas palabras que usan ahora. Bueno, pues eso, pero ha salido en muchos lugares, evidentemente. Esto de esta donación tiene que ver, por un lado, con ingeniería fiscal y, por otro lado, con un lavado de imagen. Precisamente el otro día estaba, justo antes de esto de Amancio, mira, en cuanto salió de Amancio me acordé de una cosa que había leído en un articulillo del resumen de un sociólogo alemán que se llama Wolfgang Streck, que se llama ¿Cómo terminará el capitalismo? Y había una frasecilla aquí que clavaba al pelo con esto, y además que hablan mucho porque siempre cada dos por tres estos mega millonarios siempre son super guay filántropos, ¿no? El hombre este, el Bill Gates y el otro, Maroto, sí, el de la todo, moto, siempre sí, andan el Facebook, todos estos, esto, ¿no? Le gusta Zuckerberg, siempre andan. Dice, en cuanto a la desigualdad, dice este señor, este sociólogo alemán, en cuanto a la desigualdad sistémica, está alcanzado tal nivel, denuncia Streck, que los más ricos pueden considerar con razón que su destino se ha vuelto independiente del destino de las sociedades de las que extraen su riqueza y que, por tanto, pueden pueden permitirse dejar de preocuparse por sus conciudadanos. Para mantener esta situación, los mega ricos utilizan diferentes estratagemas. Por ejemplo, compran legitimidad social mediante actos de filantropía que en parte llenan los huecos en servicios sociales que deja su propia evasión de impuestos. Pues yo creo que aquí es más agua, ¿no? Y además simplemente percentil, mira, he visto un cálculo que hacía la gente de Spanish Revolution, sobre el tema Spanish de... ¿Spanish Revolution? ¿Eso sí, qué? Pues un grupo, bueno, total ¿armado? Que... Sí, armado... Armando Bronca Segura, que una vez hacía un pequeño cálculo prorrateándola, el equivalente de la fortuna de este hombre, que no sé cuántos trillones de pesetas eran, 69 mil millones de euros creo que tiene, no sé muy bien, pues haciendo una proporción respecto a una persona con un salario medio en España que cobrara 18 mil pavos al año, claro, el donativo equivalía a 81 euros. Claro, la única diferencia es que aparte de estos 81 euros, a ti probablemente pues en la declaración de la renta a lo mejor te devolvían un 5 o un 10%, mientras que este hombre ya con su ingeniería fiscal ha logrado con mucha diferencia pagar mucho menos. Entre otras cosas, esto él lo dona mediante su fundación. Su fundación, lo que desde es en realidad, hacienda, claro, las fundaciones tienen que estar un 70% dedicado a actos benéficos, pero el 30% restante no. Eso es el primer punto. Y resulta que las fundaciones pues cotizan en torno a un 10% de impuestos, o sea, mucho menos de lo que cotizaría por la empresa. O sea que, por un lado, es un puto ejemplo de ingeniería fiscal, de autopropaganda, y además recientemente le habían pillado en un marrón con unos pequeños gastos que le había pillado la Hacienda Pública como en un desfase de 600 millones. Así que yo no sé si aquí se está poniendo también la tirita antes de la herida de si tiene que pagar algún tipo de multa, etcétera, etcétera, ¿no? No, es una cuestión de estrategia empresarial, ni más ni menos, ¿no? Igual, pues tenemos que perder unos euricos por este lado, ¿sabes? Pues para que el negocio no nos dé problemas por el otro lado, ¿no? Como, pero vamos, aunque resulta... Pero siempre mucho menos de lo que voy a tener que pagar. ¿Qué dices? ¿Que ha habido una cierta contestación a esto? Sí, yo he visto unos pequeños enzarces entre los palmeros que lo alababan. ¿Pero en algún tipo de tertulia pues, televisiva? No, por eso te digo Spanish Revolution dentro de las redes sociales y este tipo de cosas. De hecho, habían hecho una especie de mini pequeño vídeo y tal, que con datos y eso, que estaba bastante curradillo, estéticamente agradable y que desmontaban muy bien esto hasta para el más cerril, ¿no? Mira, yo la primera noticia que tuve de esto fue viendo, mientras trabajaba, de paso a un programa de estos de Antena 3, que no sé cómo se llama la presentadora esta que por la mañana, que es un programa de la mayor bazofia que hay, como todos los que están por las mañanas, ¿no? Así en diferentes teles. Entonces lo decían, y según lo decían, y ya saldrán a decir que este hombre, que como es rico, pero encima que lo da, imaginaros, ¿qué preferís? ¿Tener un Amancio Ortega que encima reparte el dinero aquí, otro que se lo gaste en otra cosa? Como que encima hemos de dar gracias a que, ya que tenemos supermillonarios, joder, mejor que sean nuestros supermillonarios generosos y den para comprar de la lucha contra el cáncer, a que se lo gasten en otra cosa. Esto, ¿no? Me recuerda... Hay que darle las gracias. Esta era la tomadura de pelo, ¿no? Y sobre todo, es una vergüenza, ¿no? Esto me recuerda también precisamente el otro día viendo una cutre película de estas de época pues italiana de los años 60, que está ambientada en un país califal de la Edad Media, en la que se sacaban, además era la típica película de los años 60-70, donde tenía, siendo una chorrada y tal, tenía como, se nota que era una época muy ideologizada, porque tenía como un metamensaje así cañero, y salía ahí el Orondo Califa, que le sacaban ahí como en unas andas de estas, así en plan procesional, por cada año le daban una vuelta allí por su ciudad, y salía con unos sacos de dinero, ¿no?, que él tiraba para que la gente se abalanzaba a recogerlo, mientras decía todo tipo de aberraciones, barbaridades y gilipolleces que vendrían al pelo, que esto es que recuerda exactamente eso. Ahí, o Calícate sapientísimo, o Amancio generosísimo, gracias ahí, escupo, o como decía el de en Monty Python, ¿no?, que esta vez que en el calabozo decía, mira qué suerte, afortunado, a él le han escupido a la cara y a mí no, ahí privilegiado, maldito enchufado. Pues aquí pasa lo mismo, pero bueno, y además es que habiendo un ejemplo claro de ingeniería fiscal, de esto se lo desgraba directamente por electorado, corregido y aumentado, etcétera, etcétera, etcétera, y encima un tío, bueno, que para él dar 320 millones de euros, sí, poco menos, digo, que me cuesta más a mí pagar el parquímetro, probablemente hago un esfuerzo fiscal mayor pagando el parquímetro que... Y la gente que dice, no, pero es que él empezó desde poco y ha ganado este dinero, porque se lo ha ganado legítimamente, ¿no?, honradamente, y desde aquí decir mentira, es imposible ganarse honradamente ese dinero, es imposible. Hombre, ya está, si quieres, de esto todavía hay pruebas, por suerte, porque la gente todavía está viva, hay documentales, hay cositas que por ahí se ven todavía, como hablan con las típicas señoras que también serían finas, muchas de ellas, por otro lado, cómo hizo los trapis en los talleres gallegos, cómo, cómo se va haciendo la política, eso es el capitalismo, cómo la posición de dominio de mercado te lleva a acabar estafando a la gente, me refiero que empezó empezaba, eran todo, en Galicia existía mucho el taller textil familiar, sí. Pequeños tal, entonces llegaba un momento, él empezaba a hacer grandes pedidos, y llegaba un momento en que los pedidos, claro, eran tan grandes que te generaban una situación total de dependencia para con él, y como al final, grandes superficies, claro, ahora con tus proveedores. Exactamente, pues eso, y así se lo hicieron, y cómo acabó arruinando todo ello, y evidentemente luego se llevó a esos talleres, se lo llevó después de Galicia, se lo llevó a Tetuán, y después a Bangladesh, y no se lo llevan a Marte, a que lo hagan allí unos alienígenas explotados, porque no los hay de momento. Pero yo solo digo, por suerte, no había vida en Marte, que si lo hubiera habido ya estarían esclavizados haciendo haciendo ahí ya el Apple, ¿cómo se dice? El Apple, lo que sea. Esclavizados o extintos. El iPhone 9. Extintos como los tasmanos o esclavizados como... Los marcianos a currar. Que bueno, se está ahí privilegiados. No, y sobre todo decir eso, ¿okay? que simplemente eso viene, sobre todo, porque eso pasa por la asunción de un mundo en el que es normal, es aceptable y es lo lógico, lo normal y debe seguir siendo así, que haya gente millonaria que nade en millones y que haya gente, miles de millones, que estén en la puta, claro, miseria. Pero aparte... Eso es lo normal. Entonces, estos actos lo que hacen es mantener la normalidad de esto, y encima hay que festejarlo. Y aparte, es que todo el mundo sabe que la caridad, propiedad privada, vamos, es a ver, un robo. Pero aparte, cualquier persona que tenga dos dedos de frente sabe que la caridad nunca ha solucionado ningún problema. En todo caso, ha paliado temporalmente los mismos problemas que causa. De la misma manera que las marquesas, cuando en el siglo XIX iban allí a los orfanatos y daban un bollito de pan blanco a los muertos de hambre y salían allí en la crónica social de la época. O de la misma manera que en las ONGs sacrosantas pues montan un tinglado en cualquier país del tercer mundo y luego se dedican a... el dinero que dedican a engrasar su propia estructura es muchísimo mayor que luego la ayuda real que va. Y evidentemente, si yo vivo de un problema, pues evidentemente no querré jamás solucionar ese problema. Si es que es obvio, evidente y razonable. Haciendo estas enumeraciones parecemos todo el rato a Rajoy, lo único que nos trabamos menos, pero bueno. Bueno, pues nada. Amancio, no hacemos honor a tu nombre. Te podemos llamar Desprecio Ortega a partir de ahora. Muy bien. ¿Cómo vamos de tiempo? Infórmenos desde la centralita. Nos ponemos con nuestros estudios centrales en Alma Ata y llevamos 37 minutos. Y vale, sabores. Todavía nos queda algo. Muy bien, bueno, pues nada. Dicho queda. Por cierto, estuve escuchando uno de los programas de la Contra Tertulia a los que no pude acudir. Y en entonces los que no era narcisismo, sino control. En los que... no, era... curiosidad, a ver qué han dicho. Y pero sabías tú, seguro que iba con un cuadernito y un lápiz apuntando. De hecho, mira lo que traigo aquí para... No, y de hecho salías, si no me equivoco, tú estabas hablando del tema de la pobreza y la riqueza, que según no sé qué estadísticas habías visto que tú eras pobre o no sé qué, que habías leído en no sé dónde, que estuvieses hablando de eso. Puede ser. Recuerdo, sí, puede la ser. En la cartilla del banco. Claro, pero que tú decías que tú no eras pobre o tal, no tal. Yo, sin embargo, desde aquí quiero decir que yo no he visto las estadísticas, pero puedo asegurar que soy pobre. O sea, porque... Pero de espíritu. No, de espíritu es de lo que más rico soy. De hecho, hago espiritismo desde que tengo 10 años. Ah, por lo menos, creí que tomabas espirituosos. Digo que tengo varias decenas de espíritus a mí y tal. No, espirituosos no, ya no tomo mucho. No, pero lo que digo, yo sin embargo puedo decir que sí, soy pobre. Mi familia... tampoco creo que tú y yo seamos de una extracción social muy diferente, pero vamos, yo sin embargo, pues yo creo que soy pobre, aunque pueda tener alguna propiedad, alguna hipoteca, como casi todo hijo de vecino y tal, pero yo soy pobre. Yo prácticamente no llego a fin de mes, no puedo hacer acúmulo de dinero ni de propiedades, y ante cualquier tipo de contingencia, en cualquier momento podría verme, como quien dice... sin nada no se ha superado, o sea, es así, yo lo soy. Por eso, como tú dijiste eso, me parece bien que lo digas, pero yo quiero decirlo, yo quiero decir también que hay mucha gente hoy en día, en estas sociedades supuestamente más avanzadas, y que en teoría sí que de hambre no nos morimos, podemos ingerir todo tipo de comida, más o menos basura y todas esas cosas, pero hay mucha gente que realmente está más o menos hasta cierto límite, no al límite, desde luego, de la inanición, o a lo mejor de estar debajo de un puente, pero sí al límite de realmente... tener muy poca capacidad de ciertas tomas de decisiones, de un montón de cosas, ¿no? Y bueno, y eso es lo que hay. Y la deriva que toma ahora mismo El tema, por ejemplo, de los salarios del trabajo, de salarios cada vez más bajos, de los alquileres, la especulación, ya sabéis cómo están subiendo los alquileres por la falta de compradores de vivienda, todos los alquileres también se disparan y todas esas cosas, pues que la situación de muchas personas, aunque aparentemente le ves por la calle y desde luego no tiene ningún aspecto de, porque no somos ni pordioseros, ni muertos de hambre, ni desnutridos, ni tal, pero sin embargo se puede considerar que somos pobres. Pero y también te digo que lo que más importa, para mí siempre lo digo, no es la pobreza económica, la mayor pobreza que padecemos en estas sociedades es la pobreza absoluta, de la desposesión absoluta de ningún tipo de conocimiento y sabiduría, de no tener la rienda de nuestra vida, simplemente, de estar sobre todo siempre bailando al son de la música de los que mandan y de sus medios de comunicación, entre otras cosas, como hemos estado hablando ahora. Entonces quería hacer esta reflexión porque cuando lo oí dije, hostias, este no será pobre. Digo, pues yo sí lo soy, soy del mismo programa de radio, lo voy a decir también. O sea, soy pobre y así me considero. No me obligues a explicar las causas. Como es este programa, no excluye a nadie. Pobres, no pobres. De hecho, tenemos una subvención por tener aquí a un ignaro semi-indigente. La fundación de Amancio Ortega no era un... De hecho, podríamos decir que ha habido algún aspirante a rico heredero que ha despilfarrado su fortuna. Algún crápula entre nosotros. Alguien que ha tenido la oportunidad de... Malditos burgueses dejándose en paz. Por ser coherente con sus ideas, las rechaza. Mira, una cosilla. Estuvimos cambiando hacia tema aquí. Espontaneismo revolucionario. Estuvimos hablando toros. El otro día del tema del pedir siempre más leyes, endurecimiento penal. Bueno, pues casualmente en un tema como es el de los animales, hay un cartel que he visto, de hecho lo he visto hace un rato y lo he visto por una convocatoria que había, no me acuerdo cuándo, hace poco por aquí por Madrid, que el cartel era encabezado por este lema, decía: maltrato animal, endurecimiento penal. Entonces ese es el lema en el que se pedían, como estamos aquí siempre denunciando el tema del aumento de... Entonces, ese es para que se vea hacia dónde van los derroteros, no como todo el mundo quiere solucionar cualquier tema que considera de una injusticia mediante la punición y las leyes, ¿no? Bueno, pues es otro tema en el que se puede dedicar la Audiencia Nacional, ahora que tan escaso de trabajo está, la persecución de los chistes de perros y cosas. Bueno, pues ya sabes que ya se empiezan a hacer esos comentarios de no llames, pues de por ahí, de típicos insultos basados en el tema de los animales, que ya te empiezan a censurar por utilizar ello, como si pues el gorrino de turno se fuera... Hablando de gorrinos y de censura, recuerdo cierta portada de una publicación libertaria en la que hubo un cambio de portada porque salió un personaje con cara porcina ahora. Pues no, a eso me refiero. Es una cosa que nos pilla muy lejos en este programa, pero... No sé de qué habláis. No, pues sí, es que es eso. Mira, ya que nos gusta tanto, hay un tema que yo creo que sí que tendríamos que tratar en breve, pero ya con más profundidad, ya que tú te gusta sacar temas de la chistera, y es el tema, yo creo que deberíamos dedicarnos, aunque... Pues a ver, porque yo creo que ya hay más gente... De la chistera que refieres, de temas que se hacen chistes. Sí, también. De la chistera de Arévalo. Que salen del chistu, de la flauta de Bartolo. Me refiero al... Mientras tanto es un negocio. Además, mira, hablando de las chisteras que están hechas de piel de castor, otro símbolo de opresión capitalista animalista. Es un tema bastante serio que yo creo que hay que tratarlo porque a la que nos descuidemos... nos la cuelan doblada, y es el tema, por suerte en España está bastante controlado el tema de las donaciones de órganos y tal, pero nos quieren meter clavado el tema de la capitalización del cuerpo humano con el tema de la maternidad subrogada, ¿no? Hombre, tanta gente. Creo que habría que tratar este tema. No te preocupes, que la próxima semana lo tocaremos, porque es aquí que es un tema bastante fuerte y es que parece ya como lo más normal del mundo y hay que asimilarlo. Y ya he visto que también empieza a haber algunos movimientos públicos para empezar a oponerse eso, que no son más allá de los ultracatólicos. Lo primero que yo pondría en duda es la utilización del patético eufemismo que se han sacado de la manga los medios de comunicación para referirse al tema. No, porque eso de maternidad subrogada, que suena también... Lo de vientres de alquiler es bastante más acertado, aunque se podría buscar alguna cosa un poco más cruda y realista, pero desde luego yo estoy por vientre de alquiler frente a maternidad subrogada. Lo digo por una cosa, por si alguien no se ha enterado, y aquí voy a hacer que yo creo que esto sí que es muy fuerte y debería hacerse algo, y es la Surrofair, la feria de la maternidad subrogada, que tendrá lugar en Madrid el mes que viene. ¿Ah, sí? ¿Dónde? ¿Dónde? Sí. Es un evento, pues no sé si... O organizado por Baby Jest, que supongo que... Gestión de niños. O gestación, no sé si gestión o gestación o qué coño es, pero vamos, Surro Fair, que bueno, que el nombre parece un insulto, con expositores, charlas, dos días, charlas informativas por profesionales del sector. Imagino que serán estos abogaduchos que te hacen toda la gestión para irte a embarazar a alguien en Ucrania, en la India. No, si tú no tienes que dar ningún sitio. Mira, yo voy a decir una cosa, porque este tema es un tema que particularmente me ha interesado y desde hace ya, pues sí, por lo menos seis o siete años he escrito alguna cosa al respecto y tal. Y mira, yo un programa, cuando me quedé más espantado, fue a raíz de un programa que no sé si sería capaz de localizar, pero yo no sé si era o de Emportada o de Documentos TV de hace ya un montón de años. Era un programa en el que salían directamente, igual que hay granjas de cerdos, granjas para comérselo, granjas de animales de otro tipo, era una granja humana. Era una granja humana en la India, de mujeres indias que mediante una empresa americana las había... Pues eso, las había contratado, no a ellas, sino sí, a ellas enteras. O sea, había contratado, había... A ver, había... Se toma posesión de esa mujer durante 9 meses. Esas mujeres firmaban un contrato con esta empresa, una empresa americana. Estas mujeres hindúes, indias, mujeres pobres, por supuesto, como comprenderéis. Y lo que hacían es que se veía cómo iba el hombre en el avión, ¿no? Con un maletín de estos con nitrógeno líquido y donde llevaban los ovocitos, óvulos ya fecundados, los óvulos fecundados de Estados Unidos, de diferentes parejas. Eran parejas, por ejemplo, de gente de dinero, por supuesto, siempre. Parejas, por ejemplo, de mujeres muy mayores que querían tener hijos, parejas de homosexuales que querían tener hijos, parejas a lo mejor, da igual, o sea, de lo que fuera. Entonces llegaban allí y a estas mujeres pues las contratan y las tenían en una especie de... Una granja, eran como grandes barracones, una granja en las que la tenían cada una en la cama, las obligaban a estar... En reposo todo el embarazo, algo absurdo, porque una mujer no tiene, si no tiene ningún problema específico, no tiene por qué estar en reposo en el embarazo, pero ellas, ya que las pagan, protegiendo la inversión, pues mejor quédate aquí, no sea que vayas por la calle, te atropelle el autobús, te caiga una maceta en la cabeza y nos jodas el negocio que llevas dentro. Entonces te quedas aquí, tumbadas ahí en las camas, viendo la tele, salían decenas de ellas, podían tener un día de cada no sé cuánto la visita de su marido y sus hijos reales, que iban allí a ver a la mujer viéndole la barriga. Cuando llegaba el día del parto, que salía en el parto de una, y que yo me quedé espantado, que salía, paría y según la sacaban el niño, claro, se lo llevaban, no lo volvía a ver nunca, pero ese niño podía ser cualquier cosa, podía ser un niño negro, podía ser un niño... casi como se llame blanco, podía ser lo que fuera, desde luego nada que tener con ella, claro, pero que ella sepa que lo que lleva dentro no es suyo, no quita que tiene que ser una cosa, que el cuerpo, que ella no es, nosotros no somos solamente, también somos cuerpo, que llevar un embarazo 9 meses ahí para que según nace se lo lleven, todo para darles un dinero con el que podían comprarse una casa. Cuando salieron las imágenes de la casa, era, tú has visto estos barracones de obra de los obreros, era algo parecido, pero con eso tenían casa, o sea, esa increíble. Que de un país donde los hombres también hacen cola para vender el riñón, como habéis visto las colas, no, de todas colas de cicatriz, pues tampoco es nada. Entonces, esto es el capitalismo. Que yo escribí, sí, eso sí que es una la extracción de materias, claro, primas. En este caso, la extracción de materias primas, que es la extracción de riñones, pero aparte, de los indios, la extracción de los niños, claro, de los úteros de las mujeres indias. Es una vergüenza. De claro, toda la vida, y todos los ricos podrán hacerlo. Y encima hay que aplaudirlo. Una mierda. De toda la vida se ha dicho que pues una de las misiones, de las funciones de la mujer económica era la función reproductiva, pero claro, nunca llegamos a verlo tan literal. En este caso ya no era el vender tu cuerpo como forma de trabajo, pero llegar a unos extremos galopantes, ¿no? Por cierto, que pues lo de Surro es forma de trabajo, porque el trabajo es el sueldo, sí, pues sí, tiene sí que vender su útero. Y hasta es que ni siquiera interesan sus óvulos, porque son indias de mierda. No quieren, nadie quiere niños bueno, indios, de eso mismo, ¿sabes? De eso mismo también había otro que ya habrás visto en su momento sobre el tema, además lo de siempre. Luego, ¿quién se lleva la pasta en esto? Los cabrones, los intermediarios, hombre, los que montan allí el tinglao, más los gestores, abogados, intermediarios. Hombre, de mierda, de los países occidentales, que toda te salen bazofia, que ahora últimamente ya se les empieza a ver a la cara bazofia de cubierta en la tele. Hay despachos en Madrid que se dedican a esto, sí, hombre, claro, y te remiten a tal. Eso es verdadera gentuza, esto es el equivalente, esto es la versión 2.0, como dirían los modernos, de los que robaban a los de los negreros, o de los que robaban a los niños en las maternidades, sí, hace no demasiados años, exactamente, poquísimos años, hasta los años 80 estaba pasando. Es esto, el niño estaba mejor con un rico. En este caso contabas tú en ese documental cuando se ve como la mujer que ha dado a luz ese niño, que lo ha gestado, una cara que ponía, que la cara que se le queda, sí, imagínate, yo me quedé impresionado, ¿eh? O sea, una cara, bueno, como de ida totalmente, como que y cómo está pasando también con el tema de cómo encima, además, lo de siempre, al al tacaño y al pobre lo barato le sale por el doble o algo así. Nuestras mujeres, uh-huh, cuando se meten a vender un riñón para hacer un trasplante, al final ni les pagan a la mitad, a veces sí, ni les pagan o les pagan una cantidad ínfima, o sea, una cosa, porque aquí todavía hay gente que te sale en la tele defendiendo estos mierderos asquerosos, que te salen defendiendo, no, y al fin y al cabo, pues poco menos que encima, casi poco menos que hay que agradecer, que poco menos que estén financiando, invirtiendo y ayudando a salir de la pobreza, mira, algunas por personas, supuesto, ¿no? Mira, las clases pudientes, explotadoras, ¿no? Los que se quedan con los beneficios de un régimen depredador injusto y que está arrasando el mundo y arrasando las comunidades humanas como el capitalismo. Esa gente, si necesita un riñón, lo va a tener. Mm. Si necesita un vientre para tener un hijo, lo va a tener. Va a tener todo lo que dé la gana. Y encima ¿cuál es el caso del famoso millonario este que está saliendo estos días, que poco menos que le hacen un trasplante de un órgano? No sé si es un riñón o el hígado, cada X tiempo. Claro, que se ha muerto, ¿no? Rockefeller, uno de los Rockefeller famosos que se ha muerto hace poco. Pues sí, se ha muerto con 100 años. Por eso, pero que a base de que yo no sé cuántos trasplantes le han debido hacer uno detrás de otro de algo de riñón, creo recordar, para alargarle ahí hasta. Ah. Esto ya estamos llegando. La mejor vista del campo. Claro, es cuando sí empiezan a hablar en la tele. Dentro de poco viviremos 120 años. Digo, sí, será ¿quién es y cómo? ¿Quién es cómo y a costa de qué? ¿No? Claro, y claro. Eso, evidentemente. Si es que estamos llegando. Me recuerda esas novelitas futuristas que vendían, pues lo mismo que en los kioscos de versión. Estaban las del oeste, las de amor, las de espías. Y había una futurista que siempre eran, muy, muy generalmente eran distópicas, con razón por lo que veo. Y en este caso veo que estamos llegando a esos futuros lamentables, ¿no? Sí, mundo feliz de Aldous Huxley, pero en una versión. Y luego pasa una cosa, que como de repente, a lo mejor ante cosas como esta de la maternidad subrogada, de repente algún obispo o los curas o iglesias se pondrá en contra. Habrá mucha gente que vaya de progre que dirá, si como se ponen los curas en contra, a nosotros a favor, que eso es muy libre y es muy progre. Mira, es que la gente, desde luego, no tiene inteligencia. Bueno, también te digo una cosa, es que los izquierdistas, para mí, hombre, es son que bastante peor que los curas en muchas mira, cosas. Mira, hay ahora una cosa que se llama desde algún lugar, yo lo llamo el fundamentalismo progre. Y que sus consecuencias son tan dañinas, o más probablemente que más, el fundamentalismo religioso de muchas corrientes. Estos no van a salir y te van a degollar ahí grabándote en vídeo, pero van a hacer una manifestación para que haya una intervención militar humanitaria y te bombardeen y haya 200 muertos como en Mosul, ¿no? Estos progres de mierda, esos que no se sabe muy bien, que quedaron un poco mareados después del referéndum de la OTAN, pero a la buena de hoy te piden una intervención armada en Siria, en Libia, donde haga falta, con las consecuencias oportunas, ¿no? Entonces, por lo menos decir que entonces eso, decir que dentro de un mes en Madrid pretenden hacer una feria en un hotel, van a hacer una feria que se llama Surrofair, que por cierto viene de subrogación, pero subrogación en castellano es con B delante. Los únicos que protestarán serán los de Acteoir. De Acteoir, sí. Bueno, Acteoir, salvo que tengan algún primo que esté haciendo este tipo de cosas. Pero bueno, ahí estamos. Si con dinero se puede hacer cualquier cosa. Luego, muy fácil. Luego probablemente. Mira, es que además en la página de la feria esta, ves la serie de empresas que se dedican a esto, de empresas de gestación, no sé qué, no de tal, de legislativas, tal. O sea, todo, una vez más, una nueva industria que va a generar una ideología para aprobarla, para buscar la legalización y mantener esta industria. Con los mismos argumentos que en su momento darían, pues imagino que los traficantes de esclavos de África un sistema capitalista y democrático de mierda, donde exhiben una libertad que es una falacia que no existe, donde un montón de mujeres, entre otras cosas, no pueden ser madres porque no se dan las condiciones para hacerlo, donde a muchas deportistas las hacen firmar cláusulas para no quedarse embarazada, donde una mujer si se queda embarazada la echan del curro, donde un montón de mujeres que quisieran tener hijos no pueden tenerlos porque a base de alimentarse de los residuos químicos que utilizan en su industria alimenticia y los fitosanitarios de la agricultura de la revolución verde, están envenenadas las mujeres y los hombres, y hay serios problemas reproductivos, pues no os preocupéis, que los pobres que no puedan tener hijos se joderán, pero los ricos van a tener hijos sea como sea. Eso no os preocupéis, que en la feria esta y en otras, sea como sea, con quien sea, donde sea, tendrán hijos y tendrán vientres de alquiler. Y además con un poquito de suerte ya no tendrán ni que y hacer. Nuestros riñones. No, pero y bueno, iba a decir alguna barbaridad. Tendrán sus hijos en los cuerpos de las mujeres, porque ya van a dar el salto, van a lo mejor, a lo que les lleva molestando muchos durante siglos, que es a lo mejor tener que adoptar un poco niños que no tenían sus propios genes, y por fin van a conseguir, hasta en las situaciones más extremas, crear sus invernaderos humanos, sus criaderos de. No, si de no hace falta hacer alta tecnología, porque más fácil que buscar que conseguir una especie de, ¿cómo te digo?, matriz artificial, una piscina en la que se gesten varios fetos en unas condiciones tal, es más fácil coger 25 indias, que por lo que te cuesta 200 veces menos eso, tienes a 200 indias preñadas de ti si te da la gana y tienes dinero. Y ya está. Y encima sin arrimarte a esas asquerosas medio negras. Es que da así. Así de triste. Así es la realidad, así de cruda. Este es el mundo hacia el que se va. ¿Por qué distopía? ¿Por qué crees que se está fomentando tanto, en este caso, la vía ucraniana? Apuesto a que hay, aparte de la vía ucraniana, la gestación subrogada, los que practican en España, la explotación de mujeres para gestar a sus hijos, porque la compra de vientre, porque eso es gestación subrogada, es una especie de un término paralegal completamente absurdo y que trata de, es un eufemismo imperialismo uterino, llamémosle, o algo así, habrá que buscar un nombre. Probablemente el que esté creciendo tanto la vía ucraniana sea por cercanía y por otro lado, me ha puesto a la cara que a muchos les parece mucho más. Hombre. Es mucho más asimilable que sea una mujer blanquita en un país semi-occidentalizado que sea por ahí, vete a saber qué. Hombre, igual que las niñas chinas se adoptan, porque aunque sean un mal menor, por lo menos no son negras. ¿Sabes lo que te digo? Es que es así de triste, lo digo así de claro. Vamos, a que no le guste, si queréis nos hacemos todos los tontos y aplaudimos el traje nuevo del emperador, pero a mí no me gusta hacerme gilipollas. Y tú acuérdate como cuando hace unos años se hacían dentro de las adopciones internacionales, además eso, lo de siempre, pues había el... había una escala de calidades y de deseos, y me acuerdo perfectamente, pues como los niños del este, especialmente los rusos, claro, hasta que luego ya, tras empezar a hacer ahí adopciones masivas, empezaron a darse cuenta de que muchos tenían graves problemas. Muchos venían con todo tipo de graves problemas, de alcoholismo, el chernobilismo, todo tipo de cosas, claro, llegaban, o incluso las condiciones en que habían pasado su más tierna infancia en muchos de estos orfanatos, de esos lugares que son, bueno, pues claro, que ya lugares de pesadilla. De pesadilla, que afectan para el resto de su vida, pues empezaron ya. Y bueno, ya también, y también hay que decirlo, como en ciertos muchos países que en principio, tras la caída de muchos sistemas, el muro, no sé qué, claro, pues luego volvieron a un poquito a cerrar el grifo y que esto, claro, no es plato de buen gusto para un país, imagino, para una cierta conciencia dentro de los nacionalismos y estas cosas, que hoy en día convertirte en exportador de tus propios niños, pues también no parece. Hombre, en ese caso, para China le parecía bien porque eran ni más ni menos que eran los residuos de su política de natalidad, que nadie quería a las niñas por el machismo también, claro, que la gente quería un hijo único, un hijo no una hija, entonces las niñas las abandonaban. Entonces, los residuos de la política de natalidad del Estado chino, de hijo único, eran unas niñas que sobraban, y eso es lo que han mandado, ni más ni menos, solo niñas, porque eran los residuos de su política aberrante de control de la natalidad. O sea, es que es así, hay que decirlo. Y es colaborar con eso, entre otras cosas, coger todas esas niñas, que son seres humanos, que cogerle, qué tal, vale, pero hay que ver las cosas como son en realidad, joder, y es que son así. Y lo que digo, y dentro de esto podríamos hablar también del tema que también lo ves hasta por ahí por carteles, el tema, por ejemplo, de la donación de óvulos. Dona tus óvulos y que salen, sí, es que yo, pues me parece un acto altruista, porque una mujer que no puede, pues está, sí, altruista, pero cobras por ello, ¿sabes lo que te digo? O sea, estás vendiendo tus óvulos, venga, por favor, es que es hacer el capitalismo, el dinero, el mercado, todo lo que toca, lo corrompe, lo destruye y lo jode. Y además es que es evidente, bueno, lo fácil que es saltar de cualquiera de estas cosas allá el tema, pues como pasa, porque sabéis que hay países donde se cobra por donar sangre o donde puedes vender los órganos, entonces... Y yo digo, ¿por qué tienes que dar la sangre gratis y los óvulos cobras por ellos? No, pues el esperma, es que... Pues ahí no estamos yendo, decir, ¿no? Ahí se está yendo, que se está llegando, que en cuanto se entre en esta dinámica, pues dentro de poco va a estar gestación subrogada pro donación, ¿no? Dentro de poco voy a tener yo un hijo para venderlo por partes, por piezas, claro, porque al fin y al cabo la propiedad privada y con mi cuerpo hago lo que sea y la legislación va a acabar fomentada en este plan. ¿Dónde están los límites? ¿Dónde está la ética humana? ¿Dónde están ciertas cosas? Los límites están, pero se ve que son superados rápidamente, de un día para otro. Entonces, el dinero, poderoso caballero que dijo Quevedo. Bueno, pues estamos, nos quedan 2 minutos escasos, así que después de esta... En 2 minutos no da tiempo a tratar otro par de temas. Debemos hablar de la extinción, no, de la posible reaparición del... lobo marsupial en Australia. ¿Qué? ¿Es verdad? Dicen que ha habido una. No puede ser, el tilacino, por favor, no puede ser. Sabía que te gustaría. Estoy emocionado, es verdad eso, no me puedo creer. Va a haber un programa para intentar localizarlo, porque se afirma que ha habido varios avistamientos, como los ovnis y alguna foto borrosa de tilacinos que supuestamente estaba extinto desde hace 80 años. Entonces... Quien quiera ver uno disecado en el Museo de Ciencias Naturales, hay un tilacino o lobo marsupial. En el carnívoro marsupial más grande, por si alguien. Bueno, pues esto. Con su culo de okapi. Exactamente, con su lomo, su grupa rayada. Pero bueno, esta es la noticia zoológica de la temporada. Zoológica. Y otro tema, por favor. Yo también, para ir acabando, que tenemos poco tiempo, solo dar. Y conste que no hemos puesto ninguna canción para que luego se queje la gente. Una noticia acerca de una nueva huelga de hambre que han emprendido los presos políticos kurdos en Turquía. Pobres y, de ellos. Y bueno, llevan ya, a día de hoy son 48 días los que llevan de huelga de hambre. El número de ellos, pues en ninguna de las informaciones que he leído viene detallado el número, pero bueno, serán bastantes, y un poco lo que están reclamando, aparte, son de mejoras en sus condiciones penitenciarias, sobre todo protestando contra el aislamiento. También tiene que ver con medidas políticas más generales de cara, o sea, que le reclaman al régimen fascista turco y fascista, pero Erdogan es fascista, pero Erdogan dice que los fascistas la Merkel, aclararos por favor. Bueno, los dos son de diferentes corrientes, ¿no? Pero yo creo que están metidos dentro del mismo partido, que es el que señalabas tú antes, el partido del dinero, ¿no? Sí. El capital. Bueno, sin más, esto solo decir a nivel de información. Sin más, que quedan 4, 3, 2... Hasta la semana que viene. Cerramos el chiringuito. Pensó.